Bueno, continuamos con la información. Estamos con el diputado provincial Carlos de Fraga. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá esperando el agua. Estamos esperando la lluvia. Claro. Sí, sí, sí. Acá en Santa Fe hay mucho calor, muy pesado está. Había llovido un rato, pero después paró. Está muy feo, muy pesado. Sí, la verdad que sí. Carlos, a nivel nacional se ha planteado, se ha aprobado unas medidas fundamentalmente lo que hace la seguridad de Santa Fe, la aprobación para la asignación de fiscales y jueces y también dinero para conformar una estructura en lo que hace en contra de la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Yo creo que eso es trabajar más sobre la consecuencia que sobre la causa. Mal no está. Nadie está en contra con que te pongan más jueces federales, más fiscales, pero la verdad que no va a trabajar sobre la causa. Se trabaja en todo caso sobre la consecuencia de algo que sigue intocable, que son las bandas narcopoliciales barriales, que están asolando por sobre todas las cosas el Gran Rosario, y hasta que la política de Santa Fe no se ponga de acuerdo en Santa Fe, dentro de la provincia, para eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad que generan las zonas liberadas para que después se establezcan estas tremendas disputas que generan tanta sangre derramada, la cuestión va a seguir estando lejos de la solución. Insisto, no me parece mal, pero estamos trabajando más sobre la consecuencia que sobre la causa. Y además es increíble cómo la dirigencia política de los partidos que han gobernado la provincia durante los últimos 40 años se ponen más de acuerdo en Buenos Aires para hacer cosas a largo plazo con la justicia federal, que dicho sea de paso, durante mucho tiempo, especialmente en Rosario, fue más cómplice que otra cosa, en lugar de ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, acá, insisto, se vaya en contra de los nichos de corrupción de la policía. Claro. Cuando planteas concretamente el tema que significa la situación que se da en la provincia y en Rosario fundamentalmente, nosotros en el interior no lo vivimos, gracias hasta ahora, no vivimos situaciones límites como la de Rosario, pero vemos también situaciones en las cuales, digamos, los organismos de seguridad no existen, la policía aduce que ellos no son responsables, no tienen responsabilidad sobre el tema de lo que significa investigar venta o consumo, venta concretamente, consumo desgraciadamente situaciones de gente que verdaderamente está en una situación límite, pero dependemos de una, digamos, de Coronda, en los cuales acá nadie viene a ver nada. Había acá, hasta había en su momento un lugar donde se depositaban, digamos, denuncias, a veces servían, a veces no servían, digamos, después se dejó lado eso allí, era un buzón que se había planteado el consejo, pero a partir de allí, nosotros lo que vemos que acá, digamos, como se dice comúnmente en la jerga, hay perejiles que venden, pero digamos, ¿cómo entra la droga a Galvez? No sabemos. O los estupefacientes a Galvez no sabemos. ¿De qué manera entra? ¿Quién las trae? Porque debe ser alguien muy poderoso, muy poderosa, pero realmente esa es la cuestión de la cual en Galvez no se sabe cómo directamente o no se investiga cómo llega Galvez. Sin dudas. A mí me parece que la policía tiene idea de cómo se fue desarrollando el negocio en cada una de las localidades, por más pequeñas que sean, en la provincia de Santa Fe. Siempre hay distribuidores. Siempre estos negocios nacen, además, con la actividad ilegal de alguien que empezó en un palo del delito que bien puede ser absolutamente desarmado desde la justicia provincial y, por lo tanto, desde la propia policía. Pero creo que se mira para otro lado a propósito porque hay intereses, porque hay dinero circulando. Los negocios son negocios justamente por la circulación de dinero. Si no lo quieren tocar es porque o no pueden o porque directamente les conviene más que se desarrolle el negocio porque cobran. Claro. Y en lo que hace fundamentalmente, usted tuvo una reunión con el nuevo ministro de Seguridad, digamos, en este poco tiempo que le queda a este gobierno, ¿hay una posibilidad de que se rehaga algo, si se plantea algo distinto o si, digamos, continuamos de la misma forma como hasta ahora? Brilloni es un hombre que conoce las bandas, que conoce el territorio, pero insisto, si no hay un acuerdo político de los grandes partidos políticos que han gobernado la provincia de Santa Fe en los 40 años de democracia, para eliminar los nichos de corrupción de la policía, va a ser muy difícil que, por más buena que sea una persona, no va a terminar generando los necesarios cambios que hay que hacer para que justamente dejen de existir esas zonas liberadas, especialmente en los barrios del Gran Rosario. Claro. Digamos que esta situación que se dio con la familia de Messi generó que también un poco reaccionara el poder político, pero como decía anteriormente, con eso no, digamos, hemos llegado tarde, ¿no? Concretamente con esta medida que se está tomando. Ojalá sirva para bien, ¿no? Sí, ojalá sirva. Yo creo que sí, que efectivamente lo que fue el atentado contra la familia Roccuzzo Messi hizo que el gobierno nacional tomara cartas en el asunto, más que nada para la tribuna internacional, como fue lo que terminó generando como consecuencia el atentado contra la familia Roccuzzo Messi, porque después repetir la receta de Estados Unidos de mandar el ejército para combatir el narcotráfico siempre ha sido una de las más desastrosas decisiones que han tomado los gobiernos latinoamericanos, que después siguieron, además, por supuesto, la receta de Estados Unidos. En México costaron 300.000 vidas, 800.000 vidas en Colombia, 40.000 en Brasil, y siempre hay narcotráfico, siempre hay violencia. Este es un problema político, no es un problema militar. Y es un problema político porque lo que hay que hacer es desmantelar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Entonces, otro tema que usted trabajó mucho y sigue trabajando con respecto al tema de la situación de Vicentín hoy, ¿cuál es? ¿Cómo? La situación de Vicentín hoy, ¿cuál es? Hoy la situación de Vicentín, como novedad, es que el doctor Lorenzini ha vuelto a recuperar el proceso preventivo de acreedores, así que habrá que estar muy atentos sobre las resoluciones que van a venir a partir de ahora. Es el juez que siempre estuvo más de acuerdo con Vicentín que con lo que realmente ha ido pasando en todos estos 3 años ya de proceso de vaciamiento, endeudamiento y fuga de capitales que produjo el viejo directorio de Vicentín. Así que vuelve al mismo juez, veremos qué es lo que sucede. Perfecto. Y en el caso de la parte, ustedes tienen una parte de la parte legislativa, tienen una comisión, ¿eso sigue funcionando? Sí, sigue trabajando, seguramente la semana que viene nos estamos reuniendo. Diputado, usted hizo una locución con respecto al 24 de marzo, digamos que la hemos escuchado acá, en lo que hace referencia a lo que significó todo, gente que quedó, digamos, que estuvo en el proceso militar, que estuvo en lo que significó la represión, la muerte, caso Blaquier y otros casos, y la situación que se da con el planteo que se hace de la derecha, fundamentalmente, el desprendimiento de la política, en los cuales muchos a veces terminamos enganchados, ¿no? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que el 24 de marzo fue una decisión política del poder económico de la Argentina para destruir a una generación, especialmente de jóvenes trabajadoras y trabajadores que creían en la idea de la revolución, y eso era incompatible por el privilegio que significa la concentración de riquezas en pocas manos. Por eso el 66% de las desaparecidas y los desaparecidos eran chicas y chicos menores de 30 años, y el 66% de esos mismos desaparecidos eran trabajadores. El objetivo del golpe, la edad de quienes sufrieron el golpe, tiene que ver con esta destrucción de una conciencia transformadora que tenía especialmente la juventud trabajadora. Ese fue el objetivo del golpe: convertir a la Argentina en un paraíso financiero, eliminar lo productivo, poner lo financiero por encima de todo, y después domesticar a la sociedad para que deje de reclamar derechos sociales, humanos, laborales, que es lo que conforman lo que después ellos llaman el costo argentino. El costo argentino no es más que el derecho laboral argentino. Por eso los intereses del golpe siguen vigentes, no solamente porque hay algunos partidos políticos que piensan gobernar la provincia, que piensan gobernar la nación, que llevan adelante esta idea de eliminar el costo argentino, eliminar las indemnizaciones, y siempre con la idea de que todo aquello que sea valioso, que esté todavía en manos del Estado, pasa a ser privado y pasa a ser extranjero. Así que los intereses de los que parieron el golpe de Estado el 24 de marzo siguen vigentes hoy en el presente, y hay que tener muy en cuenta estas cosas, abrir bien los ojos, abrir bien los oídos, porque este año se va a jugar mucho en relación a eso. Muchas leyes que son de la dictadura, correctamente, en lo que hace a la parte financiera. Sí, hay 500 leyes todavía vigentes, entre ellas la ley de entidades financieras, que verdaderamente está a favor de los bancos y no de la gente que pone el dinero en los bancos. Usted hizo una comparación, se está llegando el 2 de abril ya, lo que significó el nuevo aniversario, lo que significó la lucha de los veteranos de guerra y fundamentalmente el pueblo argentino, y hace una comparación con lo que significó la forestal. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Sí, que en estos días en donde se va a hablar tanto de los chicos de Malvinas, tanto como se cantó en el Mundial, como se ha cantado incluso ayer también en Santiago del Estero en la cancha, los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar. La mejor manera de no olvidar a los pibes de Malvinas es empezar a cobrarle a los ingleses todo lo que los ingleses nos deben. Y entre otras deudas que los ingleses nos deben, una deuda muy grande tiene que ver con la provincia de Santa Fe, con los 6 departamentos del norte santafesino, a quienes le han saqueado 4 millones de quebrachos colorados, son alrededor de 3 mil millones de dólares, y eso lo ha hecho la Forestal con el impulso, el apoyo, la protección del imperio inglés. Por eso sería interesante que alguna vez los gobiernos provinciales y nacionales hagan una presentación ante el Tribunal Internacional de La Haya para que los pueblos forestales algún día cobren ese endeudamiento que es solamente por la extracción de quebracho colorado de 3 mil millones de dólares, teniendo en cuenta además que esos 6 departamentos en el norte son los que más necesidades básicas insatisfechas tienen hoy en el mapa de la provincia de Santa Fe. Por eso hay que cobrarle a los ingleses. Es la mejor manera de recordar a los pibes de Malvinas. No alcanza con la palabra y hablar de soberanía si no somos capaces de ejercerlo. Una última, diputado, con respecto al futuro político, lo que hace, se viene la situación, cierre de lista, entonces usted está trabajando con respecto a unir fuerzas a distintos sectores, digamos, progresistas, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros vamos a estar conformando una muy buena lista legislativa para el año 2023 con la idea después de construir una herramienta política que discute el poder en serio en la provincia de Santa Fe en el 2027, así que estamos en esa idea, por afuera de los grandes partidos políticos de la provincia, y vamos a ver, de acá al 7 de mayo hay tiempo como para hacer algo muy fuerte, muy interesante, para ofrecerle a la gente una propuesta real, concreta, de transformación y de pelear contra los privilegios y las mafias. Perfecto, agradecido por el momento, diputado. Gracias, hasta cualquier momento. Ahí estuvo el diputado Carlos de Frades por la 78.9.